comenzamos las labores en lo que es la desembocadura del lago Puyehue, sector río Pilmaiken, y siendo las 11:30 de la mañana, uno de nuestros buzos, don Pablo Garcés Diseño, encontró el cuerpo buceando con compresor a una profundidad aproximada de 7 metros de profundidad, al medio del río, adosado o atrapado en un tronco que se encuentra en el lugar, y procedimos inmediatamente a extraerlo. Ya a las 12 del día se entregó a lo que es las policías para que realizaran los peritajes de rigor que tienen que ejecutar ellos. Nos ayudaron o participaron junto a nosotros la unidad del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que es GOPE, a cargo del subcial mayor Pedro Eri. Trabajó también una unidad de la Armada de Chile con base en Puerto Varas, participando también bomberos de aquí del sector de Entre Lagos, que nos prestaron una gran colaboración con respecto al abastecimiento de los suministros que necesitábamos y a la vez también la logística que necesitábamos aquí en la zona. Ellos fueron el factor principal de ayuda a los bomberos aquí de la zona de Entre Lagos para realizar esta actividad.